Ojo de Agua Comunicación y esta emisora presentan Tiempo de Florecer. Cuando los árboles resurgen después del otoño, así como las estrellas resplandecen cada noche y las aves llaman al sol con sus cantos, así, en Cerro Hermoso, sabemos que es tiempo de florecer. Hoy presentamos La Esperanza. Por fin voy a aparecer en la historia. Sí, Esperanza. Fue entonces que Ana y Rodrigo se comprometieron a estar juntos, a pesar de las diferencias entre las familias, la tristeza y las dificultades que se vivían en el pueblo. Pero los habitantes de Cerro Hermoso ya se habían contentado también, ¿no? Sí y no. En el pueblo poco a poco el amor, el respeto, el perdón y la colaboración entre familias comenzó a vivirse en las casas, calles y veredas. Pero fue muy despacito. Me imagino el pueblo como una milpa de las que siembras tú, pero en la que crecen plantitas de respeto y unidad. ¡Ándale! Haz de cuenta. Cada día se daba un paso. La paz no se hizo de un día para otro. Y como en la milpa, se tuvo que arrancar las malas hierbas de rencor y de odio. Bueno, eso nos tomó un poco más de tiempo. Todos los días aparecen grupos que claramente quieren perjudicarnos, como si fuera mala hierba. Pero ya estamos unidos. Y los podemos ver lueguito que salen. Pero no es mala hierba pensar diferente, ¿verdad, tía Lupe? Claro que no. Las diferencias nos fortalecen y nos ayudan a definirnos y a crecer. ¡Ah, qué bueno! Porque mi mamá y mi papá piensan y hacen cosas de manera diferente. Pero yo veo que platican, discuten, pero también se contentan. Y siempre buscan llegar a acuerdos. Por eso pueden vivir juntos, ¿verdad? Sí. Por eso decidieron formalizar su relación varios años después de vivir juntos. ¿Cómo fue su boda? Fue una ceremonia sencilla y muy hermosa. La comida la preparó Doña Juana y todas le ayudamos. Ana llevaba un vestido de manta muy bonito. Y Rodrigo traía una camisa como esas que usan en las fiestas del pueblo. Estaban muy felices. Y fue entonces que las dos familias tuvieron que aceptarse. Recuerdo que a la que más trabajo le costó fue a tu abuela Casimira. Pero cuando naciste, estaba tan encantada que comenzó a tratar a Ana con más cariño y respeto. Mi abu me quiere mucho. Recuerdo que cuando mi mamá se empezó a poner tan mala, ella me cuidaba algunos días. Todos decían que había cambiado mucho. Es que después de la Asamblea del Perdón, como ahora se le recuerda, muchos cambios sucedieron. Nos dimos cuenta que había mucho por hacer para recuperar los saberes ancestrales en el cuidado a la vida y al territorio. ¡Ah! Fue en ese entonces que se formó el grupo Guardianas de la Vida, ¿verdad? Sí, tiempo después de que las mujeres cerramos la mina. Quiero decirles primero que me da mucho gusto que estemos reunidas hoy. Quiero agradecer a todas sus muestras de cariño hacia mi persona y hacia Ana. Eso es reciprocidad, querida Alicia. Así lo vivimos y vamos a estar en las buenas y en las malas. Y que eso haya servido para comenzar estas sesiones de grupo de mujeres que les hemos llamado Guardianas de la Vida. Sean todas ustedes bienvenidas. Me encanta ver cómo este sueño del Centro de Permacultura, Los Huizaches, se ha vuelto el espacio en el que vienen niñas, adolescentes y mujeres para encontrar ayuda de otras mujeres. Ahora es un sueño de todas. Sí, porque juntas hemos creado manuales para sembrar hortalizas, otro para hacer las estufas Lorena, los baños secos y el cuidado de animales. Claro, con los dibujos y fotografías de Diego. ¿Qué creen? Allá por donde vivo, las mujeres nos hemos organizado y sembramos distintas hortalizas en nuestras casas y luego las intercambiamos. ¡Qué bueno! Así saben de dónde viene y cómo se cuidó lo que se come la familia. Y ya estamos preparando un recetario de platillos tradicionales y nuevos con la participación de mi abuela Juana y otras abuelitas. Me encantaría ser la primera que pruebe la comida que preparen las muchachas con las abuelitas. Está bien, lo tomaremos en cuenta. Desde que empezamos a reunirnos para platicar como guardianas de la vida, he grabado algunas sesiones en video. ¿Y qué vas a hacer con ese material? Pues vamos a hacer videos con historias de vida de mujeres de Cerro Hermoso. ¿Y con quién lo están haciendo, Esme? Se formó un grupo con algunas muchachas del VIC que viven violencia. Y así, escuchando otras historias, hemos ido encontrando salidas para frenar el maltrato que vive cada una de ellas. ¡Qué bien! Son cosas que nos ayudan a recordar que las mujeres unidas cambiamos el mundo. Como cuando cerramos la mina y comenzamos a formar parte del Comité por la Defensa del Agua y el Territorio. Pero tenemos que seguir atentas y trabajando. Les propongo que en la próxima Asamblea de Comuneras y Comuneros pidamos que se agregue al Estatuto Comunal algunos artículos en los que se declare a nuestro territorio libre de minería. ¿Saben qué me gustaría? Que se hicieran libros y videos para niñas y niños. Así mi hija aprendería desde chiquita sus derechos. ¿Mi hija? ¡No me digas que! Sí, mamá. Estoy embarazada. ¡Muchas felicidades, hija! Estoy tan contenta. ¡Qué padre, Ana! ¡Ey, vamos a ser tías! Gracias, muchachas. Ay, mamá, te quiero mucho. Esa soy yo entrando a la historia. A partir de ese aviso, todas comenzamos a cuidar de Ana, porque no fue fácil su embarazo. Varias veces el doctor la mandó a que se estuviera en reposo, porque tenía sangrados. Entonces, ¿por mi culpa se enfermó mi mamá? ¿Cómo crees, mi hija? Claro que no fue tu culpa. Desde mucho tiempo antes, Ana ya tenía problemas de salud que no se atendía. ¿Y por qué no quería cuidarse? Sí quería, pero siempre había algo que hacer. Primero era el trabajo, la lucha, la defensa de los derechos de las mujeres, algún animalito enfermo, y luego era ella. Me acuerdo que cuando se levantaba me decía, un nuevo día para el trabajo sin descanso, porque las mujeres ya nos despertamos. Y no solo lo decía para levantarse, sino que eso hacía de sol a sol. Imagínate cuando naciste. Muy pronto regresó a trabajar al centro y despuesito se integró al Comité por la Defensa de la Integridad Territorial y Cultural. ¿Y yo con quién me quedaba si mi abuela Alicia era presidenta municipal? Ahí te traía cargando en el rebozo para todos lados, todo el tiempo. ¡Ah! Con razón siento a los guisaches como mi casa. Yo creo que tendrías como 2 o 3 años cuando comenzó a tener problemas de salud más serios. Le diagnosticaron cáncer cérvico-uterino. Y tampoco se hizo caso. Sí, no había de otra. Comenzó con el tratamiento de quimioterapia que la tumbaba en la cama por varios días. Fue cuando mi papá me estuvo llevando al preescolar y luego a su trabajo. Sí, porque Ana estaba muy débil y con anemia por no cuidarse antes. Y ahora está en la ciudad de Oaxaca porque la tuvieron que operar. Sí, pero no te preocupes. Tu abuela Alicia y tu papá están con ella. Y yo estoy bien contigo. Me gusta mucho que me estés platicando toda esta historia. Es la mía. Es importante conocer de dónde venimos para saber a dónde queremos ir. Oye, tía Lupe, ¿alcanzó mi mamá a ir a las asambleas en las que se leyeron los derechos agrarios de las mujeres? Sí, ya estaba mal, pero se fue caminando despacito. Me acuerdo que ese día... Señores y señoras, seguimos dando grandes pasos en Cerro Hermoso. Hoy queremos celebrar un paso más que comenzó en el trabajo que ha venido realizando la señora Alicia y se escribió en la época del difunto Pedro. Hemos integrado algunos artículos a nuestro estatuto comunal, ya inscrito en el Registro Agrario Nacional. Está bien, nada más quiero saber, ¿Qué hacen mujeres en esta asamblea? Tranquilo, tranquilo. Las señoras son comuneras y tienen todo el derecho de estar en esta asamblea. Y lo que vamos a leer hoy es el resultado del trabajo y la experiencia de todas y todos. Así es. Por eso creemos que el estatuto ayudará a recordar cómo enfrentar las diferentes situaciones que se presenten en la comunidad. Por lo tanto, señor secretario del Comisariado de Bienes Comunales, proceda a la lectura. Claro que sí, don Emiliano. Estatuto Comunal de Santa Teresa Cerro Hermoso, Tlacolula, Oaxaca. Título 1. Disposiciones generales. Artículo 1. El presente estatuto comunal se fundamenta en el sistema normativo interno de la comunidad de Santa Teresa Cerro Hermoso, municipio del mismo nombre, distrito de Tlacolula, estado de Oaxaca, y en los artículos... ¿Tú también estuviste en esa asamblea, tía Lupe? Claro, porque las tierras que estaban a nombre de mi abuelo pasaron a estar a mi nombre como nieta mayor y heredera. Se reconoció todo el trabajo que desde entonces hago en esa parcela. ¿Qué fue lo que más te gustó? Me gustó cuando el presidente del Comisariado de Bienes Comunales leyó los artículos del apartado sobre los derechos agrarios de las mujeres. ¿Qué decían? ¿Te acuerdas? Ay, déjame recordar. Decía algo así como, en Cerro Hermoso, reconocemos que las mujeres, comuneras o no, tienen una participación activa en el desarrollo de la vida de la comunidad. Colaboran en el trabajo del campo. Siembran, abonan, limpian, cosechan y cuidan las semillas. Su trabajo es fundamental en el cuidado de los hijos, de la casa, de los animales de traspatio. Son las generadoras de alimento y de la economía familiar. En cada una de estas actividades, las mujeres se involucran desde niñas. ¡Bravo! ¡Qué emoción! Eso mismo hicimos varias mujeres cuando lo estaban leyendo. ¡Aplaudimos! Fue un momento muy feliz. ¿Y qué otro artículo leyeron? Recuerdo este otro. Reconocemos que las mujeres y los hombres de la comunidad tenemos el mismo valor y, en consecuencia, debemos crear las condiciones para que las mujeres sean comuneras. Que no se les prohíba asistir a las asambleas. Se les respete su derecho de hablar, no burlarse de su participación, a vivir sin violencia, sin golpes ni maltratos, a tener valentía para defenderse y que las autoridades atiendan sus problemas y necesidades. Me dieron ganas de llorar de alegría. Así estábamos todas las mujeres en la asamblea, querida Esperanza. Muy emocionadas, pero muy claras de que ese era solo el principio, que se oía muy bonito, pero que el gran reto era hacer que se cumpliera cada día en cada casa, en las calles, en el municipio y en las asambleas. ¿Y qué pasó después? Pues que el secretario del Comisariado de Bienes Comunales leyó un artículo que hizo que todas nos paráramos y aplaudimos. Artículo 51. Independientemente de los derechos agrarios, se les reconoce de manera especial a las mujeres los siguientes derechos. 1. Ser reconocidas como comuneras una vez que hayan cumplido los 18 años de edad y se les respete la posesión de la tierra. 2. Heredar de manera libre la tierra que posee. 3. Recibir en herencia tierras dentro de la comunidad. 4. Beneficiarse de los bienes comunales existentes en las tierras comunales como el agua, la leña, plantas medicinales y pastoreo. 5. Desempeñar cargos dentro de la comunidad. 6. Participar en las asambleas con voz y voto. A partir de ese día, se respetaron los cargos que las mujeres comenzaron a ocupar. No fue luego. Pasó un tiempo para que se pusiera en práctica lo que estaba escrito en nuestro estatuto comunal. ¿Y cómo lo hicieron? Pues insistiendo y participando, a pesar de todos los obstáculos. Pero ahora es más fácil, ¿no? No, Esperanza. Cada día tenemos que seguir insistiendo. No ha sido nada fácil. Ahora las niñas como tú, que desde chiquitas traen la semilla de la participación, les toca seguir buscando caminos para la defensa de la madre tierra y el respeto a los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres. Empezando por la defensa y cuidado de nuestro cuerpo, para que no nos enfermemos como mi mamá. Sí, Esperanza. Aprender a cuidarse es parte de la lucha. Eso lo entendimos mejor cuando un día después de unos talleres con niñas y niños, en el que tú ya estabas. ¡Lupe, ven rápido! ¡Ana está en el baño con mucho dolor! ¿Qué le pasó? No sé, de repente se fue corriendo al baño y comenzó a vomitar. ¡Corre! ¡Ve a avisarle a la madrina! ¡Lupe! ¿Dónde está Ana? Parece que Ana le llamó a Rodrigo y se fueron a la clínica. Casi no podía caminar. Yo me quedé a cuidar a Esperanza. Gracias, me voy con ella. Nos vemos en mi casa. Tu mamá todo el tiempo buscaba soluciones pacíficas a los conflictos que se vivían en el pueblo. Y casi no quería hablar de lo que le pasaba. Su cuerpo le hablaba, pero ella no lo escuchaba. Otra cosa hubiera sido si la abuela Ofelia estuviera viva. Por mucho tiempo creímos que la lucha se hacía solo afuera, cuando el primer territorio a defender es nuestro cuerpo. De nada sirve todo lo que hacemos, si no cuidamos y atendemos las señales que nos da. Y ahora está tan enferma que no puede hacer muchas cosas. ¿Qué hacemos? Honrarla trabajando y defendiendo lo que con mucho trabajo y vidas humanas le ha costado a la comunidad. ¡Mira, tía Lupe! ¡La camioneta de mi papá! ¡Ya regresó mi mamá! ¡Vamos a recibirla! Sí, hija, vamos. Le voy a dar un gran abrazo. Espérame. No vayas tan rápido. Ay, está bien. Aquí te espero. Espera un momento que mi corazón se me quiere salir. Siéntate en ese tronquito, tía. Aquí nos esperas. Sí, mira, ya nos alcanzaron. Corre a abrazar a tu mamá. Mamá, mamita, te extrañé tanto. Hija de mi vida, te quiero tanto. Lo logramos, Lupe. Ya me dieron los últimos exámenes y me dijeron que le ganamos la pelea al cáncer. Ay, es como nacer de nuevo. Estoy tan contenta. Podré ver crecer a mi Esperanza. Mamá, te prometo que yo te cuidaré mucho. No, hija. Eso me toca a mí. Ahora sé que aparte de preocuparme por los demás, debo escuchar a mi cuerpo y cuidar de él. ¿Sabes, Esperanza? Estoy tan feliz de ver que tu mamá logró vencer a la enfermedad. Yo también estoy muy feliz, tía Lupe. Y por eso quiero ser curandera, como mi bisabuela Ofelia. Qué bueno que tengas eso claro ahorita que tienes 10 años. Es buen momento para acercarte a las curanderas del pueblo y aprender de ellas. Hasta podrías ir a estudiar partería con las mujeres de 9 lunas, que están en Oaxaca. Desde chiquita aprendí de todas las mujeres que han estado a mi alrededor, que somos las guardianas de la vida y que eso no hay que olvidarlo nunca. Lo importante, querida Esperanza, es que cada mujer esté en el lugar donde se siente feliz, que le guste hacer lo que hace. Como la abuela Alicia, que era feliz siendo presidenta municipal, y la bisabuela Juana preparando comida. Ándale, lo importante es que ahora las mujeres podamos decidir dónde queremos estar. Puede ser en su casa, cuidando a la familia, en una escuela, en el mercado, con una papelería o participando ocupando un cargo. Pues yo quiero ser partera y curandera. Eso es lo más importante, que podemos elegir dónde queremos estar y participar por el bien común. Thank you.